Roll. Retorno ahora, ya se me escucha, parece ser o no, madre mía. Mira que estaba el micro probado, pero aún así, para arrancar la semana, primer fallo del cable. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Este es vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco, dándoos la bienvenida al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Vamos a ver si el tuyo funciona. Yo había probado los dos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Poderosa Roxa Rosa. Tu camino, al final te sientes perdedor. Este mundo es un infierno, fábrica de... Hoy estamos abriendo la semana Ternasca en este 21 de octubre, en este lunes 21 de octubre, con... Power Metal Pucelano, de Orillas del Pisuerga. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, os presento a la gente de Amenti. De los cuales estamos escuchando su tema Sueños, este sencillo que es el que sirve de presentación para el álbum debut de estos vallisoletanos. Ese álbum se titula Fuerza Vital y este Sueños es, como os digo, su primer sencillo que nos sirve para arrancar este Pequeño Ternasco número 131. Vamos saludando a los ternascos y ternascas que de momento nos informan de que están a la escucha y que quieren, como siempre, ser saludados. Tenemos ahí a Dani desde Madrid, tenemos a Silvia desde Galicia, tenemos a Lokis desde la capital también y tenemos, mira, a los Javis. Javi Truman desde Logroño y Javi París. Hostia, este no me acuerdo dónde es, supongo que sea de Zaragoza, no me acuerdo. Oye, dínoslo, Javi, que no me acuerdo dónde eres tú. El amigo Diego también desde Logroño y Rubén desde Zaragoza también nos dicen que ahí están. Yo, pues tú, ¿qué pasa pues? Como los rayos del sol o la inmensidad del mar, es la fuerza que reside en ti. Si la sientes, lograrás. De la ciudad del Pisuerga a la ciudad del Turia, Valencia. Javi París desde Valencia. ¡Aupay! Debería haber aprovechado, haber hilado. Estoy, me está costando arrancar. Aún no he calentado, Rosa Rosa. De la ciudad del Pisuerga a la del Turia, pasando por la del Ebro. En tu podcast en riguroso directo en tu recto que se emite cada día desde la ciudad del Ebro, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Inmoral! Más inmoral, cada día más inmoral. Nacho Sick and Destroy que nos saluda, pero para el podcast, pues aupai también. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Mira, mira, que We Will Rock You más rapeante que os acabo de colocar aquí para el informe seminal. Hombre, tal y como lo cantan, siempre se podía decir que era un rap, ¿no? También podría decirse que es una de las canciones que pudieron dar lugar a... Bueno, no nos vamos a meter en esos jardines, porque para jardines los que se han metido la gente del Hard Rock of Fame. Motorhead, Mickey D considera una completa equivocación haber sido excluido de la denominación... De la nominación al Salón de la Fama del Rock. ¿Pero esto qué es? Pues esto os lo explico yo, porque ha explotado esta semana pasada una de las polémicas más grandes en los últimos años con el ya de por sí polémico Hard Rock of Fame, porque ahí meten a una gente que yo qué cojones me sé que tendrán que ver con el rock. Pero bueno, ahí lo meten, ¿no? Cuando tendría que ser evidentemente y eminentemente rockero. Bueno, ha saltado este año la polémica debido a que probablemente Motorhead sean incluidos, pero solamente habían incluido a los músicos, se habían invitado a los músicos de Motorhead de la primera formación, ¿vale? Que dices, voy a invitar a los músicos de la primera formación de Motorhead. Pues están todos muertos, gilipollas. Tendrás que llamar a los que están ahora. ¿Qué has tenido más barato? A los que están vivos, ¿eh? Que si no lo vas a tener que hacer a través de la app Ouija, subnormal. Bueno, pues habían nominado solamente a la formación de Lemmy, Fase de Clark y Phil Filthy Animal, Taylor, quienes murieron entre 2015 y 2018. Finalmente la organización ha cambiado su decisión. Hay artículos que están diciendo que gracias a la fuerza de las redes sociales. Yo creo que gracias a la fuerza de eso, de no vamos a homenajear a los Motorhead y que no venga nadie porque están todos muertos. Habrá que aprovechar los que siguen todavía vivos. Bueno, que afortunadamente esta situación se ha corregido, porque si no le podríamos haber dedicado la noticia tonta, un programa entero y a lo mejor hasta toda una semana a los anormales estos del Hard Rock of Fame. Venga, vamos a por otro titular. Rosa Rosa es. Nicky C llama gilipollas a Steam Panther. Oye, tiene un hombre con criterio este Nicky Six, el bajista de los Motley Crue. Estas declaraciones han venido después de que el cantante de los Steel Panther, Michael Starr, digo así Tarr, porque es con dos R's, dos R's de Michael Starr, que le preguntaron aquí al tontolaba este, al gilipollas, le preguntaron a qué músico del pasado le gustaría traer hasta nuestros días. Y a lo que él contestó, traería de vuelta a Vince Neil, al Vince Neil de la buena época de los Crue, dice, porque el que canta ahora está muerto. Nicky Six le respondió mediante un tweet y le dijo, el cantante de Steel Panther puede irse a la mierda. Una banda de quiero y no puedo humillando a Vince Neil, ¿esto de qué va? Total, que uno de los seguidores de la cuenta de Twitter de Nicky Six le recalcó que los Steel Panther a veces tocan canciones de Motley Crue, a lo que contestó, ¿ves cómo son gilipollas? Evidentemente que sí, ya lo sabéis por aquí que demostramos lo idiotas y subnormales, aparte de gilipollas y amén de otros calificativos al estilo, que son los matados estos de los Steel Panther, que yo no sé cómo hacen tanta gracia. Si no te enteras lo que dicen, a lo mejor, porque lo ves ahí, mira, los garramantas estos, ¿sabes qué gracia que tienen? Pero el momento que te enteras lo que dicen, pues está claro que pierden la gracia completamente. Otro titular, Roxa Rosa. Download Festival anuncia que no habrá la cuarta edición en 2020. La burbuja de los festivales, que ya decíamos nosotros hace semanas y hace meses que se tiene que ir pinchando ya porque no hay gente para tanto festival. No hay gente para tanto festival, queridas y queridos. Esto es así y quien no lo quiera ver, pues es precisamente por eso, pues porque no quiere verlo, porque la cosa es así de clara. Tras algunos rumores y conjeturas, la organización del Download Festival ha hecho un comunicado oficial anunciando que no habrá cuarta edición de su evento. Al no lograr, entre comillas, al no lograr reunir todas las condiciones necesarias que para nosotros exige un festival de estas características. vamos, que ya no le dejaban la caja mágica ahí en Madrid. Y no les debían dejar un buen sitio en Madrid. Con lo cual, dicen que nuestro deseo es replantearlo y buscar un nuevo camino, lo que vendría a ser un nuevo emplazamiento, que tiene toda la pinta de ser exactamente esto lo que sucede con el download. Cuando hace muchas perras, pues los ayuntamientos y las comunidades y las autonomías pues quieren cobrar más dinero. Eso está claro, pues nada, pues se lo llevarán a otro lado y se acabó. Otro titular, ¿tenemos más? Sí. Queen irá a por Donald Trump por volver a usar We Will Rock You. El We Will Rock You. ¡Ya no joda más! A los que han hecho el remix este también les deberían denunciar si se enteran de que lo han hecho. Incluso nos pueden denunciar a nosotros por utilizarlo. Bueno, tras el proceso electoral de Estados Unidos en 2016, la historia se repite, pues ahora el ahora presidente de Estados Unidos pasó una vez más por encima del deseo de Brian May y usó otro tema de la banda en sus redes sociales. Todo se llevó a cabo en Twitter, en la página oficial de Donald Trump. En el perfil oficial de Donald Trump se usó un vídeo con el We Will Rock You de fondo. Los agentes de Queen denunciaron el contenido por uso indebido de los derechos de autor y enseguida la red social procedió a eliminarlo. Esto por parte de Twitter. La banda y sus asesores irán a por más y entablarán acciones legales contra Donald Trump, que está acumulando más juicios y demandas en su contra que donde las hacen. Se está pegando con todos, con eso de que siempre lo ha hecho, pero con eso de que ahora es presidente de Estados Unidos, pues como que se siente mucho más poderoso todavía. Y tenemos un último, bueno, decir que Donald Trump va a ser protagonista hoy en el programa, ¿eh? Sí, va a salir más veces, sí, ¿no? Sí, va a salir más veces en el programa. Pues la verdad. Además, Marilyn Manson regresa con un aclamado videoclip para su último tema editado. Este nuevo tema editado se llama God's Gonna Cut You Down, Dios te va a pegar un tajo. Y es un tema ya que desde el comienzo suena a Johnny Cash. ¿Por qué? No porque fuese de Johnny Cash, sino porque Johnny Cash fue uno de los que lo versioneó. Este God's Gonna Cut You Down en realidad es un tema folk que, pues como os digo, ha versionado Johnny Cash, Elvis y muchos otros artistas desde principios del rock and roll, que ha sido versionado. Evidentemente, M.M, Marilyn Manson, si pones las iniciales parece que digas Emanems en vez de Marilyn Manson. Pues el Emanems le ha dado su toque personal y suena así. Spoke to me in this voice so sweet. I felt the earth is full of angels' feet. You call my name and my heart is still. When he said, Jah, go do my will. Go tell that long tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbutter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Dark and get your fellow man. Show us God made black and white. What's done in the dark will be brought to the light. What's done in the dark will be brought to the light. Run for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Don't tell that long time lie. Tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, back butter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna. www.tomatarradio.com. Voy buscando algún camello para pillar las pills. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mi bombón. Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Venga, vamos a iniciar el bloque de novedades a casco porro con un poquito de punk, aprovechando que hemos tenido la cuña de coña del Véndemelo. Vamos a ir a por un poquito de punk para abrir este lunes de novedades con unas muchachas asturianas que practican punk muy combativo y que se llaman The Brasiers. Se llaman The Brasiers y debutan con un EP llamado, titulado Nuestra Lucha, del cual vamos a escuchar su tema, o estamos escuchando ya, su tema Autodefensa. No sigas los consejos de años atrás, que no camines sola de noche en la ciudad, no queremos compañía. Y el grupo está muy bien, pero merece muchísimo la pena que os digan los nombres de las componentes. Sally Pankipa a la voz, Molly Meteorito a la guitarra y coros, Charizan a la guitarra, Crispy Moki Moki a los bajos y coros. Me encanta Crispy Moki Moki. Y esta última también está que te cagas. Kate Goma 2 a la batería. The Brasiers. No queremos ser valientes por cruzar un callejón. Queremos ser libres, romperles los dientes y no el corazón. No te sientas indefensa, pues hay una solución. ¡Autodefensa! No sigas los consejos de años atrás, que no camines sola de noche en la ciudad. No queremos compañía ni seguridad. Y si viene un gilipollas, llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, vamos a saludar a otro de nuestros pequeños ternascos con que digamos esto. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños ternascos! Sobra la presentación. ¿Cuántas veces me pregunté? Hemos pasado de escuchar punk femenil a seguir con voces femeninas en el rock de la mano de Melanie Hess y sus Rosarinas Huestes. Escuchamos Héroes, el único tema incluido en el último disco de los Hess, un disco titulado Arpócrates, o Harpócrates, mejor dicho. Como os digo, es el único tema en español

donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues ahí está esa info, como siempre, como cada día, para que si escuchas por primera vez Pequeño Ternasco, sepas y te apetece meterte, integrarte en esta tribu rockera, pues ahí sabes cómo se puede hacer. Sabes también que viene ese enlace que te comentamos, viene escrito y linkeado directamente tanto en las publicaciones que hacemos en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de asaltomataradiorock.com, como también en el mismo artículo que acompaña al podcast cada día de lunes a jueves. Artículo en el que además puedes ver los videoclips de las canciones que han sonado en el programa y que probablemente no has escuchado enteras, porque como ahora aquí estoy hablando encima de una de ellas. En este caso, el tema Santa Rosa de los ABAC. Porque somos más que el pueblo reunido. ABAC, A-B-A-K, es una banda. Viajamos desde Argentina y subimos hasta la Costa Rica de nuestro querido Esteban para presentaros el primer sencillo del próximo álbum de estos costarricenses, este Santa Rosa, que está inspirado en la batalla más importante de la historia de Costa Rica, la batalla del mismo nombre de 1856, que se libró contra el ejército filibustero de William Barker. Saludamos a Jorge Benítez, que nos dice que no va a escuchar, pero en el podcast. ¿Y quién está escuchando en directo como cada día? El amigo Sanhammer. ¡Opa! Por lo menos hasta que haga el cambio de datos a wifi. Que... Ya no hay marcha atrás. Ya no. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues me lo estabas diciendo fuera de micro. Esto me recuerda a mí a Héroes, yo. Pero ¿quién te recuerda a Héroes? Y justo nos escribe Silvia Bumburi, pero más cañero. Esto es Abac. Bueno, quizás yo. Los coros, quizá un poco, y la manera, sí, de cantar. La de manera de cantar, sí, los coros. Sí. Bueno, estos han sido Abac. Y pues regresamos, abríamos con Asturias, aquí en Españistán. Y volvemos hasta Españistán. Pero ahora, cerquita de aquí, cerquita de Aragón, porque volvamos con una banda soriano-burgalesa. Thrash metal poderoso de la mano de los Grave Noise, que sacaron su último trabajo en el 2018, es Cradle to the Grave. Pero este tema que estás escuchando, Zombie Beer, bonito juego de palabras entre zombie y cerveza, Zombie Beer, es el nuevo sencillo que han extraído de ese último hasta la fecha trabajo de los Grave Noise, que cierran este bloque de novedades a casco porro de Pequeño Tarrasco. De esta cerveza será, al igual que el de Lámbares, la cerveza que te pone bien, esta será Zombie, la cerveza que te pone zombie, ¿no? O que te deja zombie. Que te pone malo. Buena cerveza, te bebes un par de estas ya. Zombie perdido. RadioRock.com. Vale, pues vamos a por las dos primeras bizarradas de la semana. Vamos a comenzar por alojamientos hoteleros bizarros donde los haya. Adelante, Roxa Rosay, por favor. Se alquila la mansión real de Barbie Malibu por 50 euros la noche. Juguetes para compartir. Pero que no es la mansión de juguetes, que no es la. Podría ser, ¿eh? Qué cosas más, sí, raras hemos leído y hemos visto. Sí, dejas a tu muñeca. Pero no. Hombre, está el tema de la vivienda tan mal que en cualquier caso, en cualquier cosa, casa se mete uno, ¿no? Pero. Pero el caso es que la casa es de verdad. Es una casa corriente y moliente. con sus ladrillicos, su ferralla, todo el componario, ¿eh? Sus habitaciones, sus escaleras, todo, tiene de todo. Tejado, de todo. Ya, pero aquí hay mansión, o sea, que encima es enorme. No, es la mansión, dice que es la mansión de Barbie, pero no es una mansión. Es un chaletito. Ah, exagerado. Poco más. Porque la casa tiene dos habitaciones, dos baños, piscina con tobogán rosa. Mira. Claro, es toda pintada de rosa. Claro. Es la casa de Barbie Malibú. Claro. ¿Qué querías ahí? ¿Qué querías de... ¿cómo se llama? ¿Pavés? ¿Botelé? No, todo rosa. Bueno, la vivienda, como digo, está decorada al más estilo puro Barbie. Ah, hay que destacar también que tiene impresionantes vistas al Océano Pacífico desde las playas de Malibú, por supuesto, entendemos. La vivienda se... Y además, incluye un armario gigante con algunos de los modelitos más icónicos de la Barbie. La vivienda se podrá alquilar el fin de semana del 27 al 29 de octubre y solamente una vez. El coste por noche es de $60, aproximadamente 54 euros. Pero habrá que ser muy rápido, porque el periodo de reservas se abre el 23 de octubre. A las 11 horas de California, lo que vendría a ser las 8 de la tarde de aquí, en la península ibérica. La oferta, que es de Airbnb, por cierto, incluye además unas palabras de Barbie, la propietaria. Ya me lo estoy imaginando yo a él. Hola, soy Barbie. Quiero que vengas. Hola, soy Barbie. Quiero que vengas. Y si no te has enterado que el tema que estamos escuchando se llama así, es que me has escuchado pocas veces, amiga o amigo. Y es el tercer single que se extrae de New Evil, el segundo... No, miento, no es para nada eso. Es el nuevo single de la banda mallorquina Mala Hierba. Que no había cambiado el texto de la canción última de la semana pasada que hilamos con las bizarradas. Hey. Y así hicimos y se nos fueron 200 días. O más, no sé si te alquilas la mansión de Barbie, no te vayas con mala hierba, vete con buena hierba, ¿eh? No vayas con mala, no vayas con jena, que te va a sentar mal. Dale al redoble que se escuche, porque le has dado un redoble que no se ha oído nada. Así, muy bien. Fuego a mi calma y me arrebato las horas. Las quería para ella y todas aún eran pocas. El telón al fin se abrió y sus colores me mostró. Llevaba tanto tiempo oscuras que me deslumbró. Y emprendimos el camino de querernos bien, sin un cómo más que el nuestro y con un porqué. Apoyando nuestro rostro en el del otro, a cada mal paso, a cada traspié. Los volvemos, los cambiamos por los quédate. Los te espero dieron paso, los por ti vendré. Y los donde estás murieron porque estábamos ella en mis ojos, yo en su piel. Sé que vivirá para siempre en mi interior. Y Seguimos el camino de querernos bien, sin un cómo más que el nuestro y con un porqué. Apoyando nuestro rostro en el del otro, cada mal paso, cada traspié. Los nos vemos, los cambiamos por los quédate. Los te espero dieron paso a los por ti vendré. Y los donde estás murieron porque estábamos ella en mis ojos, yo en su piel. Rinde ya cuentas la noche al sol, brilla el rocío en el balcón, que nos susurra en su última voz, que ya hemos dado todo por hoy. La sabana nos cubre a los dos, ella se acurruca en el colchón, se mece con mi respiración, y así se duerme con ella yo. Traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que causó y ya está. Dame un besito, tía. ¡Hala, que te calles la boca! He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. ¡Dame besita! ¡Que te calles la boca! Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¡Pero qué dices, triste! Vamos, que la he liado parda sola. Pues para liar la parda, el siguiente protagonista, os he prometido que hoy el puto Donald iba a ser protagonista del programa y aquí viene la confirmación. Donald Trump dice que Italia y Estados Unidos son aliados desde la antigua Roma. No se nos había ocurrido. solo se le ha ocurrido a él. A él. Para ver la cara del primer ministro italiano cuando lo soltó el puto inútil este. Que es que hace falta ser inútil. Madre mía del amor hermoso. Vamos a explicárselo. A ver, Donald, la antigua Roma se extiende durante un larguísimo periodo histórico, entre el 743 a.C. y el 476 después de que se muriera. Pero difícilmente ha coincidido un solo minuto en el tiempo con Estados Unidos, que no se fundó hasta 1776, 13 siglos después de la caída de Roma ante el empuje de los bárbaros. Bien, una vez explicado esto, que sepáis que Donald Trump, durante la comparecencia junto al presidente italiano Sergio Mattarella en la Casa Blanca, soltó que Estados Unidos e Italia están vinculados por una herencia cultural y política desde hace miles de años, en la antigua Roma. Así, sin ponerse colorado ni nada. Claro que de normal, como es bastante naranja ya. Él. No se puede poner esos colores. El naranja sebutano que tiene por color de piel se impone a cualquier otro sonrojamiento cutáneo que le pueda sobrevenir al presidente de los cojones. Madre mía, qué elemento. Pero es que poco antes había estado hablando de Cristóbal Colón. Que se lo metió bien en la fecha. Lo que dijo que no dijo que había descubierto América para España. Dijo que lo había descubierto para Europa. Sí, claro. Sí. ¿Pero por qué no dijo para España? Porque no sabe ni dónde está España. No porque lo haya querido omitir a sabiendas, no. Es que él es Europa y ya está. No se sabe. O sea, va a Inglaterra y no sabe dónde está Inglaterra. Va a Francia y no sabe dónde está Francia. Europa. Sí, no sabe ni su propia historia de Estados Unidos. Oye, pero que se quedó tan tranquilo, ¿eh? Hombre, claro. No, el tío con la seriedad esa que lo caracteriza, que por supuesto así todo serio, así todo trascendental, desde la antigua Roma. Yo creo que ya eran aliados Somos amigos desde el antiguo Roma. Sí. Mozzarella, solo le faltó llamarle a Mattarella Mozzarella. Presidente Mozzarella. America first. Qué puto su normal. La madre que me parió. Este tío no es que sea, no es que fuera tonto antes. No es que sea tonto ahora. No. Este tío es y será tonto siempre. Forever. Forever and ever. Que es el tema que vamos a escuchar de unos italianos que saben perfectamente que Estados Unidos no está aliado con Italia desde Roma. No, ni mucho menos. Y de lo que saben realmente es de Spaghetti Power Metal. Este Forever es el quinto single extraído ya de Crowned in Frost, el más reciente trabajo de los Frozen Crown. Banda liderada por la femenina voz de Giada Jade Etro. Hoy protagonistas el pequeño Ternasco, al igual que está siendo protagonista el puto Donald. En este pequeño Ternasco 131, el podcast en riguroso directo y directo que se emite cada día de lunes a jueves desde la ciudad del Ebro, desde Zaragoza, ciudad heroica, en Moral. Afectuoso saludo también para toda la gente que nos escucháis a través del podcast. Y que si os estoy interrumpiendo la canción, sabéis que podéis ver el videoclip en el artículo que acompaña a ese reproductor al cual le has dado play para poder escucharnos. Esta expresión, esta chanza tiene que ser vieja, pero no la había oído nunca. Dice Javi Truman, este puto Donald, más inútil que un cenicero en una moto. asaltomataradiorock.com. Pues nada, nos quedan apenas unos minutitos para llegar al final de la primera edición de Pequeño Ternasco en esta semana del 21 al 24 de octubre. Quisiera aprovechar además, que porque lo tengo que presentar, porque la sintonía de saltomataradiorock.com lo vamos a dejar ahora con el programa de nuestro querido compañero Ratón Rockero y su programa Las Horas Rockeras. Y me gustaría dedicarle el programa de hoy, ya que se me dedicaba a su querido presidente, pues a él también. Más que nada porque el hombre ha estado esta semana por España, creo que de hecho todavía está, debe andar por Toledo o por Madrid hoy. Y bueno, pues tuvo la gentileza de programar unas horas de su viaje aquí en Zaragoza para exclusivamente para entrar a la ciudad y conocerme a mí y a Rosa Rosae, y también conocer al Armero y bueno, y a toda la peña de Sendero del Rock, que pasamos un día excelente con él y que yo le agradezco muchísimo que tuviera bien venir y pasar la tarde y un poquito de la noche con nosotros. Además estuvimos viendo que tocaban en la ciudad los mandriles, que le dijo el Armero, los taladramentes, con su metal industrial, que la verdad es que dieron un buen espectáculo ahí en la sala Utopía, ciertamente. Pero bueno, ya sabéis que nosotros nos despedimos lunes, martes y miércoles con la última sección del programa, que es la balada para el final. Y hoy esa balada corre a cargo de El Tubab. Aquí dentro hay un patio llamado Demasiado Tiempo. Esta balada se titula La Cárcel y es el sencillo adelanto de Vivir la Vida con Bohemia, el séptimo trabajo de Jaume Blanc, más conocido como El Tubab, y su rock and roll Trotamundos. Y decirte además que para este tema ha contado con la colaboración a las voces de la mítica y esa señora del rock and roll como es Aurora Beltrán. La balada para el final, El Tubab, en Pequeño Ternasco. A 10 horas de tus labios, a la soledad condenados. Estés donde estés, la misma luna veremos. Allí no tienen fecha de caducidad los sueños. Sí, pues mira, también lo voy a destacar porque nos lo está aquí recordando Javi. Dice, lo que me pude llegar a escojonar con el Senderos este sábado, el rato que estuvo el Ratón Rockero, la verdad que sí. Se me ocurrieron un par de maldades, a la esencia del mal. Y la verdad que pasamos, yo me caía de la risa directamente. El podcast ya está colgado, pero esta tarde saldrá el artículo que también acompaña al podcast de Senderos del Rock, con la crónica y la crítica además de todos los discos, de todas las bandas que sonaron durante el programa. Y el ratico ese de mucha risión que fue tremendo. Además, media hora extra de Senderos del Rock en el podcast, nada más y nada menos. Se lo recomiendo. Caducidad los sueños.